reconocido por el primer Congreso Feminista de Latinoamérica, ocurrido en Bogotá en 1981, como Día de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, en conmemoración al asesinato de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, quienes fueron brutalmente asesinadas por la policía del entonces dictador Rafael Trujillo en República Dominicana. Desde entonces y hasta hoy, en cada país, los distintos movimientos de mujeres visibilizan las distintas opresiones y violencias que intentamos erradicar. En Argentina, año tras año, el movimiento de mujeres se ha ido masificando, sumándose en los últimos años los colectivos de las disidencias. Como colectiva feminista, hemos estado presentes desde hace 6 años en cada 25 de noviembre, recordando a todas las mujeres que nos precedieron en nuestra ciudad, en el país, en Latinoamérica y en el mundo. Nos une el deseo, la necesidad, la lucha, la urgencia de acción, la fuerza colectiva, el empoderamiento que se visibiliza en las redes que venimos tejiendo con la convicción de sembrar la semilla de otro mundo, donde quepan todos los mundos. Llevamos las voces de las que ya no están y gritamos fuerte, aún con tapabocas, que no queremos una muerte más por femicidio. No queremos más precarización de nuestras vidas y la de nuestros hijos. Exigimos la emergencia nacional en violencia de género. En todo el territorio nacional, una mujer muere víctima de violencias cada 26 horas en este 2020. Decimos, no es no. Nuestro cuerpo no es territorio de conquista. No nos callamos más frente al abuso y el acoso. Ni una muerta más por aborto clandestino. Ley de legalización del aborto ya. Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Niñas, no madres. Basta de violencia obstétrica. En nuestra ciudad exigimos que se cumpla con la ley 25.929 de parto respetado. Que se respete y se cumpla la ley 14.783 de cupo laboral trans. Que se implemente la ley 26.150 de educación sexual integral. ¡Arroba!